va a ser belleza bien preparadita con sal chile limón o con su salsa picosita. Oiga, venga y compre, porque sí estamos cerca de este. Para que venga y pida un rico elote bien preparadito. Oiga, venga a comprar, venga usted a llevar, porque sí estamos cerca de este. Para que venga y pida un rico elote bien preparado. Sí, cómo no. Sí, compra un elote, ándale, dije sí, ándale, sí, ándale, sí. Un elotito, niño, ¿quieres un elote? ¿Cómo lo quieres? ¿Con queso y mayonesa? ¿Y con otro harto chile o sin chile? Como quiera se lo voy a dar, Dios. Sí, ven, acércate. Tenemos elotes y esquites de grano grande. Puro elote lientón. Puro elote fresquecito. Sí, cómo no, llegan las patitas. Pura patita gorda, pura patita choncha, pura patita sabrosita. Oiga, venga a ver, venga a comprar. Patas y mollejas, sí tenemos patitas. Pero son dos patitas de pollo gordo, oiga.